Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos directamente a los Estados Unidos. Del otro está Dani Juan. Él es docente universitario en el Bronx y nos cuenta cómo está la situación en estos momentos. Adelante. Pero hasta ahora podemos decir que Biden ha sido declarado presidente. El voto popular ni siquiera cuenta, pero él va acercando 76 millones de votos. Entonces, él ha superado a Trump por encima de 5 mil votos. CNN, NBC, el New York Times, los grandes medios liberales, por supuesto, como esperamos, han declarado a Biden como ganador. Lo más importante es que Fox y el Wall Street Journal, el periódico conservador, se podría decir que la versión conservadora del New York Times, han declarado también a Biden y Harris como triunfante. Eso quiere decir que la prensa conservadora ha dado un giro contra Trump. Ellos no quieren aparecer como los golpes tradicionales que ellos mismos han organizado en Chile, en República Dominicana, en Irán, en Irak, etc. Entonces, los demócratas han ganado pues el premio más grande, pero han perdido mucho terreno en ambas ramas del Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Aquí hay una actitud de celebración, de una gran alegría, que la gente siente que han vencido y van a vencer al fascismo. El pueblo tiene derecho a su champaña, a sus celebraciones. Pero también en las movilizaciones gigantescas hay una actitud de resistencia, que vamos a luchar contra Trump y sus trampas, que vamos a asegurar también que Biden y Kamala Harris responden a las reivindicaciones de Black Lives Matter, los movimientos sociales, el feminismo, en eso que estamos ahora mismo. Entonces, si hay señales de posibles fuertes confrontaciones en un futuro no tan lejano. Así está la situación en el país del norte, la libertad y la democracia. Todavía no hay definiciones desde el gobierno de Donald Trump. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.